Comentábamos que ayer se produjeron sucesos que nos conmocionaron. Otra vez la policía volvió a detener jóvenes con compromiso político en uso de sus derechos constitucionales. Ahora, en este caso, se trató de dos estudiantes que se manifestaban en paz por el boleto estudiantil, una ley provincial, y algo aparentemente debe haber molestado al intendente, ya que la policía los detuvo sin razón, aduciendo que estaban intentando irrumpir a la celebración por el Día de la Independencia, donde estaba Héctor Gay, y que incluso intentaron arremeter contra los oficiales. Fuimos más de 100 personas quienes nos autoconvocamos a la comisaría número 2 de calle Roca, en primer lugar, que es donde estuvieron retenidos en un principio los jóvenes. Victoria, vos también estuviste ahí y acompañaste a los estudiantes detenidos como tantas otras personas, y también haciendo una suerte de primera experiencia como abogada, ¿no? Recientemente recibida. ¿Cómo lo viviste? Sí, estuvimos ahí afuera. La verdad que fue bastante trágico porque era una manifestación que se desarrollaba completamente de manera normal. Inclusive los chicos habían acatado lo que la policía les había dicho de ponerse en una esquina, de que no iban a poder ingresar al desfile militar que estaba desarrollando el intendente de la ciudad, y de repente, bueno, en el video se ve claramente cómo ejercen una violencia desproporcionada, completamente arbitrario, y bueno, y los detienen y los llevan a la comisaría. Ahí, como vos contabas, estaba Jonathan y estaba otro compañero que es menor de edad, que la verdad que también sufrieron bastantes maltratos por parte del personal policial. Bueno, Jonathan tiene un diente flojo debido a una golpiza que le dieron. Los desnudaron también en el patio. En el patio. Con el frío que hace en julio, en pleno julio. Al compañero que es menor de edad también sufrió un abuso denunciado por él mismo por su condición sexual, que inclusive también nos hace pensar que también él estaba marcado por ser como es, claro. Y con toda la mediocridad policial. Tenemos que hablar de su condición sexual, que a mí sinceramente es un tema personal de él que no me interesa, pero la policía hace de su condición sexual, claro, un tema cuando no debería serlo. Es una opresión y una discriminación que no tiene que pasar más, y que de hecho los pibes luchan para que eso no pase, pero bueno. Vos algo decías sobre lo que denunciaron, ¿te parece si repasamos lo que dijo hoy Jonathan Machuca, el estudiante que fue liberado ayer por la tarde-noche luego de que la fiscalía desestimara las denuncias? Él participó de una conferencia de prensa junto a sus compañeros de la Coordinadora de Escuelas Artísticas y así se expresó. Lo que pasó ayer es que quisimos visibilizar nuestros reclamos por el boleto educativo gratuito, que es ley, que es desde el 2015 que no se implementa, así que fuimos ayer al acto oficial del 9 de julio, el Día de la Independencia. No pudimos pasar, obviamente, estábamos con las banderas, estábamos con bombos, a dos cuadras del acto, de los vallados, nos dicen que nos quedemos ahí, no podíamos pasar ni con bombo ni con pancarta, eso fue muy confuso, así que nos quedamos ahí en un lugar que los policías nos asignaron, y cuando desprendimos las banderas sin cortar la calle, eso lo quiero aclarar, y tocando el bombo, vinieron violentamente a reprimirnos y a meternos, al menos a mí y a un compañero menor de edad. ¿Qué les dijeron en ese momento? Nada, que dejemos de tocar, hubo un par de insultos, cuando nos aprendieron nos redujeron y nos metieron dentro del patrullero, nos propiciaron algunos golpes, yo tengo un diente flojo de una piña que me dio un policía de civil, estaban de civil, al otro chico también, al menor, le pegaron, lo agarraron del pelo, tiene rasguños. También quiero aclarar que hubo mucha violencia verbal, también nos decían, disculpen por las palabras, zurditos de mierda, putitos, esto lo hacía referencia también por la condición sexual del compañero menor, la verdad que nos decían que nos iban a moler a palo cuando llegamos a la comisaría, y cuando llegamos nos bajaron violentamente, nosotros decíamos que podíamos bajar bien, nos redujeron, nos bajaron violentamente y cuando nos metieron a la comisaría nos encresparon solos, como que para nosotros accionemos violentamente también y le demos una excusa para que nos pegue. Nosotros no hicimos ninguna y acatamos cualquier orden dentro de la comisaría para que no nos pase nada. Es que este chico menor de edad también ha recibido, se puede decir, un abuso sexual de parte de un oficial que le apoyó su pene en la cola, haciéndole sentir, y todo esto remarcando a su condición sexual. Eso para mí es aberrante y no puede suceder nunca más. El menor detenido al que se refiere Machuca en sus dichos en la conferencia, ¿no?, también denunció esta situación a través de sus redes sociales y escribió: mientras estuve en la comisaría, se vio muy plasmado el odio que nos tienen a la juventud cuando no nos mantenemos sumisos. Fueron muy clichés, insultando con pendejos quilomberos, qué mierda tienen que estar haciendo, son unos irrespetuosos, putitos zurdos. Y también agregó que había uno homofóbico que me reapoyó la pija por atrás cuando me puso las esposas y me trató para el culo innecesariamente, hasta me dijo que me iba a cagar a palos en el calabozo, sin saber que era menor. La verdad, a mí me parece aberrante esta situación, me parece aberrante que en primera instancia se haya hablado de que habían arremetido contra los oficiales cuando ya había un video que claramente mostraba lo contrario, y me parece también muy preocupante el silencio del intendente Héctor Gay, como ya dije, y la ausencia a la que ya nos tiene acostumbrados el secretario de Seguridad Emiliano Álvarez Porte cuando se trata de estas cuestiones. Sí, también el Poder Judicial, porque la Fiscalía, los delitos que en un primer momento le querían imputar a Jonathan son delitos excarcelables, por ende no tendría que estar ni un minuto más detenido luego de esa aprehensión, y sin embargo la Fiscalía en turno en un primer momento lo iban a dejar hasta hoy a las 9 de la mañana en la comisaría hasta ser trasladado a Vieites y Gorritis, donde está la UFI 15, para tomar la declaración, cuando el procedimiento dice que es aprehendido, se comunica con la Fiscalía, a la Fiscalía le leen esos delitos, se apersona a la instructora o la secretaria en turno, le toma la declaración y lo libera. Más aberrante todavía es que ayer a las 9 de la noche, el hecho aconteció a las 11 de la mañana más o menos, cerca del mediodía, fueron liberados alrededor de las 9 de las 21. El menor a las 16 y Jonathan, claro, que es el mayor, a las 21. Exactamente. Jonathan fue liberado alrededor de las 21 y la instructora, la secretaria fiscal, cuando llegó él ahí a prestar declaración, no veía que se hubiera cometido delito alguno. Claro. Entonces estuvo todo ese tiempo detenido y ni siquiera quedó una causa penal porque no había ningún, claro, delito, y la policía actuó de una manera completamente ilegítima. Sí, pareciera que la policía quiere ocupar cierto rol del Poder Judicial, ¿no? Inventando delitos que después se caen de Maduro que no fueron tales, y que lo hace como escarmiento, ¿no? Si uno escucha los dichos que ellos mismos refieren, es un escarmiento justamente por manifestarse, más allá de que sea de forma pacífica, por manifestarse políticamente. O sea, lo que hay atrás de todo esto es la molestia de que los sectores de la juventud sepan sus derechos y se manifiesten políticamente por ellos. Tal cual, y es imposible no recordar lo que pasaba casi un año atrás con las compañeras que fueron detenidas también por pintar un paredón cuando estaba el debate por el aborto legal. Claro, las cinco mujeres que fueron detenidas una noche cuando estaban haciendo una pintada a favor de la aprobación de una ley que se discutía en ese momento en el recinto de la Cámara Alta, que fueron detenidas, también se les quiso imputar un delito de destrucción de la propiedad privada, cuando el dueño de esa misma propiedad privada decía que no, que nada que ver y que estaba todo bien. Sí, lo que se les imputaba era un daño y los requisitos de la acción de daño no estaban cumplidos de ninguna manera. Era también otra vez arbitrario, otra vez el Poder Judicial que funcionó muy mal, que tuvo una respuesta bastante lamentable, que no va en proporción al estado de derecho que tenemos. Son todas circunstancias que las podemos visibilizar porque se hacen conocidas, porque le tocan a gente militante o que se está manifestando, pero que todas estas circunstancias también le suceden a cada chico, cada chica que es detenida en los barrios y que no se visibilizan porque no se dan estas características, pero pasa todo el tiempo, lamentablemente, con una policía y con un poder judicial que de parte del Estado está habilitado a actuar de esta manera. Y eso es lo más preocupante. Y de vuelta, el intendente y el secretario de seguridad parece que todavía no se enteraron. Bueno, nosotros escuchamos un tanguito y volvemos enseguida con el tercer bloque y la entrevista a Susana Velázquez. Se mueven arrebatos, que te muerde los zapatos, que tropieza cada rato con la trampa de tus intereses. Sos un puche, sos amigo de la gorra, que te mata y que se borra, que te roba y que se engorda. Las mentiras son tus historias. Caminando en las alturas, cancherías con la bravura del poder.